A partir de hoy la cooperativa agrícola va a empezar a cosechar, tomando el ejemplo que se hizo en Andresito. Si Andresito y San Pedro y toda la zona norte puede hacerlo, donde más yerba hay, donde se abastecen nuestros competidores, ¿por qué nosotros no podemos cosechar acá? Porque nadie me garantiza que no se va a cosechar en el resto de la provincia. Es más, ayer ya me comentaron que en la zona de la Ruta 14 ahí había camiones con yerba mate, así que nosotros vamos también a cosechar. Seguramente que hoy habrá que estar atento qué pasa, porque hubo amenazas de parte de los tareferos, que si bien es cierto, al colono no le alcanza, al tarefero no le alcanza, a nadie le alcanza. Pero va a ser peor aún si no cosechamos. Los socios están de acuerdo, tuvimos una reunión extraordinaria, también informativa, extraordinaria, así por decirlo, el día viernes, lo cual hemos informado de la situación, y todo el mundo está de acuerdo con empezar de cosechar. La gente, hay muchos productores acá en Monte Carlo que tienen personal en relación de dependencia, que hacen con esa gente la cosecha de hierba, la cosecha de mandioca, el pino, hacen todo, ¿no es cierto? No son solamente tareferos. Entonces esta gente está esperando porque esa gente no tiene otra cosa que hacer ahora. Entonces todos esos productores quieren empezar a cosechar, porque saben que la cooperativa le va a pagar, no vamos a pagar de contado, pero vamos a pagar lo más cerca de lo que dice la ley o lo que dice la ley, así que, y siempre hemos pagado mejor precio, así que estos productores están esperando ansiosamente para darle trabajo a esa gente. Así que por culpa de algunos pocos tienen que pagar el pato mucha gente, eso creo que tampoco es justo. Ese reclamo habíamos llevado a la reunión del día sábado y no fuimos escuchados por eso. El dirigente de APAM, la verdad que me sorprende esta dirigencia, la verdad que los conocía de la época del 2001, la manifestación, y los volvía, y son los mismos dirigentes que en aquel entonces. Y si estos dirigentes no pudieron resolver el tema de la yerba mate, que hace 20 años está en crisis, y hoy siguen siendo dirigentes y nunca se arregló nada, yo creo que tendrían que dar un paso al costado y darle a otros que a lo mejor que sepan más que ellos o que piensen diferente, o que, porque si yo estoy hace 20 años en un lugar y la cosa está mal, algo está mal, o estoy yo mal, algo está muy mal. Lamentablemente esta gente también dijo en los medios de que acá en Monte Carlo había 300 productores en la reunión esta, en cuanto había creo que 10 o 15 productores nada más, el resto eran operadores políticos, algunos tareferos, si bien a lo mejor la mayoría habrán sido tareferos, pero había mucha gente que no tenía nada que ver, creo que gente que ni sabe lo que es una planta de hierba, estuvo en esa reunión. Los contratistas o cuadrilleros, o como se llamen, estaban reunidos con nosotros ayer a la tarde y también decidieron, imagínense, hicieron el día sábado, votaron la no cosecha y ayer en una charla con nosotros dijeron, sí, ustedes tienen razón, hay que empezar a trabajar, ya no sabemos más qué hacer con nuestra gente que quiere trabajar. Así que vamos a empezar a cosechar. Y ellos, seguramente que no todos los tareferos van a trabajar, pero dejemos trabajar a los que quieren trabajar. Nosotros hicimos una... advertimos al ministro de Gobierno, una nota. El gobierno de la provincia está sabiendo lo que va a hacer la cooperativa Monte Carlo. También me he comunicado telefónicamente con el señor Maciel. También le comenté la decisión de la cosecha. Así que, por seguridad, el gobierno de la provincia sabe que si hay algún problema en la ruta o que se le echa a perder la hierba a algún asociado o algún contratista o como se llame, va a tener que hacer las denuncias correspondientes y alguien se va a tener que hacer cargo de esto.